Bendecimos tu presencia porque estamos aquí, Señor, buscándote, Padre. Y aunque nuestras peticiones están en tus manos, Señor, para que sea tu santa voluntad, lo que tú dispongas con nuestra vida, sí sabemos que siempre que ayunamos, tú añades bendición a nuestras vidas. Y estamos aquí a la expectativa, estamos contentos, Padre, porque sabemos que algo bueno viene de parte tuya para nosotros. Terminar este ayuno, Padre. Al hacer este ayuno, Padre Santo. Queremos darte gracias, Señor, por los hermanos que están disponiendo sus vidas para ayunar hoy. Señor, por favor, añade más bendición a sus vidas, Señor. Que ellos hallen en este día deleite en tu presencia. Banquete en tu presencia, Señor. Puesto que tú que eres el Rey nos mandaste a llamar, Señor. Y aquí estamos hoy, Padre Santo. Dios, que este ayuno rompa cadenas, Padre. Que este ayuno nos abra puertas, Padre, de bendición. Puertas que se han cerrado, Señor. Que a través de este ayuno se le cierren puertas al diablo, oportunidades a Satanás para dañar nuestra vida, para interferir en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús ponemos tu palabra, la que vamos a escuchar esta mañana aquí en tu presencia, delante de ti, Señor, para que ella sea verdadero alimento, pan del cielo para nosotros, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Por favor, háblanos hoy, a través de tu bendita palabra y que tu Espíritu Santo precioso esté aquí soplando su presencia sobre cada vida mientras predicamos el Evangelio en este lugar, Señor. Mientras predicamos tu palabra en este lugar, esté tu Espíritu Santo fluyendo, Padre, en los corazones, en las vidas. Oh, te adoramos, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Úsame, por favor, esta mañana. Úsame con tu favor, úsame con tu bondad, Padre. Oh, Dios, para instruir a tu pueblo, que tu pueblo sea avisado, advertido, Padre, de este enemigo que tenemos, Señor, que nos hace la contra, Padre. Hoy permítenos conocerlo para así enfrentarlo y vencerlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Padre Santo. Amén, Señor. Y amén, aleluya. Muy bien, hermano, estamos en la segunda parte de este mensaje sobre el enemigo de la adoración. Ya en las reuniones anteriores hemos compartido la primera parte porque estamos en ayuno hoy. ¿Cuántos están en ayuno? Levanten la mano todos los que estén en ayuno. Alto, alto esa mano. Digan, yo estoy obedeciendo al Señor en ayuno. Amén. Bueno, entonces como los hermanos se van a quedar todo el día, hasta las 10 de la noche que estemos aquí hoy. Entonces, no vamos a predicarle lo mismo. Vamos a instruirlos hoy. Vamos a darle doctrina, vamos a darle palabra. Dijo alguien por ahí que aunque la doctrina aburra a los carnales, es la que fortalece a los espirituales, hermano. Entonces, por eso estamos aquí hoy, hablando de doctrina. Estamos hablando de la doctrina del diablo, de la doctrina de Satanás en la Escritura. Y ya hemos dicho, permítame hacerle un breve resumen de lo que hemos dicho ya en las reuniones anteriores. Dijimos que el propósito fundamental de nuestra vida es adorar a Dios, ¿verdad? Por eso toca el de al lado, dígale, sin adoración no hay bendición. Sin adoración no hay bendición. Ahora después de mí, a la una, a las dos, a las tres, sin adoración no hay bendición. Eso es, hermano. Entonces, dijimos también que aunque es el propósito fundamental de nuestra vida, el diablo que lo sabe va a tratar de siempre oponerse para que no cumplamos esa voluntad de Dios. Que nosotros nos ponemos, hermanos, muy juiciosos a tratar de entregarnos más a Cristo y que cuando tomamos esa decisión, empiezan a suceder cosas extrañas. Usted dice, yo voy a empezar a servirle a Dios. Y ahí sí lo ponen a trabajar de a turno y de domingo a domingo y de lo que sea. Ese es el diablo, hermano. Usted dice, ahora voy a ayunar. Y entonces ya le pica la úlcera, ya le pica la no sé qué, ya le pica la gota, ya le pica la próstata, ya le pica una cosa, ya le pica la otra. Dice, ay, y eso que yo quería, eso que yo quería. ¿Sí? Porque voy a consagrarme a Cristo. Ahí sí le aparece un tipo ahí, bien del diablo, y al lado. Y ya le gustó, ya se enamoró, ya quiere tener hijos de él, ya. Alabamos al Señor, amén. Bueno, entonces esas cosas pasan, hermano. Es porque el diablo es el enemigo de la adoración. Y por eso tenemos que conocerlo para enfrentarlo y vencerlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero no solo por eso, sino porque ya viene diciembre. Ya viene noviembre, hermano, y lo terrible es que la mortandad es pero horrible en esos meses, oye. Claro, porque el diablo se mueve mucho en esos meses. Entonces la gente tiene la tentación de dejar de congregarse. Que porque le salió, que porque hay que ir de compras, que porque no sé qué, que si no es el domingo, entonces ¿cuándo? Entonces el diablo lo tienta para que no se... y dejan de congregarse. Bueno, y cuando el cristiano deja de congregarse, está esto de apartarse del Señor. A nada de apartarse de Dios. También empieza la época de los grados, las rumbas, los bautismos, los matrimonios, la Navidad, el fin de año, y eso es trago ventiado, trago para arriba, trago para abajo. Eso es fiestas por un lado, fiestas por el otro. Entonces la gente dice, ¿por qué no vino a culto? No, es que mi primo se graduó y no sé qué. Y al otro, ¿y por qué no vino a culto? Ah, que se bautizaron a mi sobrino. Y porque no fue que me casé, pastor. Y así, entonces. Entonces, deja de congregarse, pues resulta borracho, borracha, trabajo, quién sabe. ¿Ah? Porque el diablo tiene su trampa para estos meses que vienen. Y usted tiene que estar avisado de eso. Entonces, aprendimos ya que uno de los nombres del diablo, porque los nombres describen a los personajes en la Biblia, uno de los nombres del diablo es Belial. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 15. Y entonces, Belial quiere decir perverso. Y una persona perversa es una persona que es sumamente mala, muy mala, y que hace daño con intención. Y así es el diablo. El diablo en esencia es malo, es perverso. El diablo, su principio activo es la maldad, es la crueldad. Ese es el diablo, queridos hermanos. ¿Me estoy haciendo entender? Y ya aprendimos eso, estudiamos eso. Estuvimos diciendo que cuando usted le abra la puerta al diablo, ¿verdad?, toda esa maldad, esa perversidad del diablo va a venir contra usted. Y que si ya se la abrió y no ha venido sobre usted, es porque aunque somos infieles, Él permanece fiel. Y Dios nos cubre y nos protege del maligno, del diablo, querido hermano. ¿Me está entendiendo? También aprendimos ya las reuniones pasadas que otro nombre del diablo, del enemigo en la Biblia, es Belcebú. Belcebú, que es el nombre hollywoodense, ¿no?, que lo usan mucho en las películas. Poltergeist, El Exorcista, Martes 13, ¿ah?, Tu Esposa Levantada, así. Tu Suegra Brava, así son películas de terror, sí. Oiga, querido hermano, porque es que eso es una cosa, las mujeres son unas con maquillaje y otras sin maquillaje, ¿no? Entonces, por eso digo, tu esposa levantada, o sea. Una película de terror ahí. ¡Ya! ¡Poder en Cristo! En cambio los hombres somos naturales, ¿ya? Lo único es, nos despelucamos un poquito, pero eso se quita calviándose uno o motilándose bajito como yo. Así. Entonces, ahí tiene. Entonces, ese nombre de Belcebú lo usan en todas esas películas. En todas las películas así lo usan. Belcebú. Belcebú, que quiere decir el Dios del excremento, o el Dios de las moscas, o el Dios de la suciedad. Eso quiere decir Belcebú. Y usa aproximadamente 7 veces en el Nuevo Testamento. Entonces este texto nos dice que el diablo es un Dios. Y como Dios, también la Biblia nos habla de él en otros textos, diciéndonos que él es el Dios de este siglo. También nos dice que es el Dios de este, el Dios de este mundo, que es él el que controla. El diablo tiene un poder limitado y transitorio en esta tierra, ¿ve? Pero él es el que manda, y por eso que usted ve tanta perversión, como la desnudatón de esta semana, ¿sí? Es una perversión, es una cosa aborrecible, es una cosa horrible, hermano. Bien, protesten y hagan lo que quieran, pero ¿por qué empelotarse para protestar, ¿eh? ¿De dónde le sale uno eso? De su padre el diablo. ¿Eh? Pero también dice la Biblia que él es un Dios, que él es un príncipe. Y como príncipe, entonces nos dice que él es el príncipe de este mundo, Juan 12:31, y que también es el príncipe de la potestad del aire. Entonces ahí entramos a hablar que el diablo es el príncipe de los demonios. Él es su jefe y él tiene un ejército que habita en los aires y que se divide en principados, que serían demonios de alto rango, muy poderosos, que están sobre las naciones. Todo eso lo probamos con la Biblia. Bueno, ahorita no me puedo poner a lo mismo. Luego viene la jerarquía, las potestades, que serían demonios poderosos de menos rango, gobernadores, y por último nos habla la Biblia que el diablo tiene huestes espirituales de maldad. Entonces son las cuatro jerarquías del diablo, que no tenemos lucha contra carne y sangre. Ya le expliqué que eso no quiere decir que no es lucha contra la morcilla, no, sino carne y sangre quiere decir personas, sino que nuestra lucha es contra los demonios, que son los que controlan a las personas. Y si podemos dominar a quienes controlan a las personas, la gente va a cambiar, la gente va a tener otras actitudes, amén. Pero esa es la lucha. El problema es cuando usted agarra a su hijo a palo, y todo es palo, y nada de ayuno y oración. ¿Ah? Cuando usted coge a su esposo o a su esposa a cantaleta ahí, pensando que la lucha es con ellos. No, la lucha es contra lo que les domina a ellos. Hablamos en las reuniones anteriores que una de las armas que el Señor nos ha dado para enfrentar al diablo y vencerlo es el ayuno. Amén. Que el ayuno activa y arrecia la batalla espiritual en los lugares celestiales, cosas que no vemos con los ojos, pero que suceden. Usted nunca ayuna, usted nunca ora, usted todo es tengo. ¿Por qué no viene a ayunar? Porque tengo. Y al otro mes, ¿por qué no viene a ayunar? Tengo. Y al otro mes, tengo, todo tiene. Tiene hambre. Si no ayuna, ¿oyó? Tiene hambre, hermano. Tiene que ayunar y buscar de Dios. Por eso, ¿cuándo están en ayuno esta mañana? A ver, levante la mano, muéstrame su mano arriba. Eso, ese es, así es. Bueno, ahora vamos a ver otro nombre del diablo, otros nombres del enemigo, que es el diablo, que es muy popular. Juan capítulo 8, verso 44. Juan 8:44. Dice la escritura en Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque el diablo también tiene sus hijos. ¿Sí sabía eso? Todo el que no es un creyente, un cristiano, un hijo de Dios, es un hijo del diablo. Pero diablo quiere decir el acusador. Eso quiere decir la palabra. El acusador, el calumniador, aparece aproximadamente 35 veces en la Biblia esa palabra para designar al enemigo. El acusador, el calumniador, Satanás. Y ese es uno, una de sus artimañas, de sus trampas, hermano. Se va a dar cuenta en lo que vamos a leer ahorita, que el diablo busca acusar a los hombres frente a Dios. Se para allá frente a Dios y acusa a los hombres, acusa a los creyentes, acusa al ser humano delante de Dios. Amén. Y luego viene y acusa a Dios delante de nosotros. Se separa frente a nosotros y empieza a decirnos que Dios es malo, que Dios no lo bendice, que Dios es un aguafiestas, que Él no quiere que tú te diviertas, ni que sientas placer, que qué tipo es ese, y así. Esa es una de sus artimañas, de sus maquinaciones. El diablo acusa, calumnia. Ese es su nombre, hermano. Y hay dos textos en la Escritura que nos hablan de esa función del enemigo, que nos abren los ojos a cosas que no podemos ver carnalmente. Y nos es corrido el velo, y no, se nos revelan cosas que de otra manera no sabríamos, si no es porque la Biblia no las muestra. El primer caso se encuentra en Job capítulo 1. Vimos algo de ese texto hace 8 días cuando comenzamos este estudio. Pero busque en su Biblia Job el capítulo 1, el libro de Job, el capítulo 1, el versículo 6 al 11. Y va a ver cómo el diablo acusa, calumnia a Job delante de Dios. Porque esa es su estrategia, su labor. Dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ya le expliqué hace 8 días qué quiere decir eso de que Satanás es un hijo de Dios, ¿no? ¿Verdad? No se lo voy a decir. Si no sabe, tenía que haber vuelto en ese paseo por allá, si no tuvo que haber venido a culo. Y dijo, y Jehová Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Le expliqué hace 8 días que Satanás es un vagamundo, pues se la pasa vagando por el mundo. Y el verso 8. Entonces Dios habla a Satanás y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón cabal y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Ah? Qué bueno que Dios hable así de uno, ¿verdad? ¿De cuántos de nosotros Dios podría decir cosas como esas? Pues dice, mire, después que usted es un vagamundo, ¿no ha visto a Job? ¿No ha visto a Job? Job es recto, Job es cabal, Job me teme, Job es apartado de Dios, apartado del mal, dice él. Eso es lo que Dios opina de Job. Y es la verdad. Pero viene Satanás a calumniar, a acusar. Y en el verso 9 respondió Satanás a Jehová, ¿acaso? No, vamos a hacer voz de Satanás. ¿Acaso? No, eso es feo. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿Sabes cómo me dice? ¿Y es que usted cree que toda esa fidelidad de Job es gratis? ¿Si es porque sí? ¿Acaso usted cree eso? Diosito. ¿Eh? ¿Qué está haciendo el diablo? Está acusando. Está calumniando. Esa es su labor. ¿Eh? En el verso 10 le dice, ¿no le has rodeado tú con valla de protección a él, a su familia y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus rebaños se han desparramado por el país. No, esa fidelidad dejó a usted, esa santidad, eso no es gratis. Eso es porque usted lo bendice, lo cuida y lo protege. Pero el día que usted deje de bendecirlo, el día que usted deje de cuidarlo y de protegerlo y darle todo lo que le da, Job lo va a maldecir en su cara. Eso es lo que el diablo le dice. ¿Dónde está? Verso 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahí está. O sea, que si es fiel no es porque sí, es fiel porque usted le ayuda. Pero deje que le ayude, que deje de ayudarlo para que vea. Y entonces dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en su mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y entonces Dios dijo: está bien, vamos a probar a Jot. Entonces puedes ir y tocarle todo lo que tiene, su economía, pero a él no lo toques. No puedes enfermarlo, ni matarlo, ni que tenga un accidente él, nada, nada, solo su economía. Y esa plaga de Satanás, hermano, patas para cuando son, salió corriendo para la tierra. Y le cayó al pobre Job la roya de un momento a otro. Dice que en un santiamén perdió a sus hijos, murieron, y perdió su economía. ¿Dicen amén? ¿Sí es así o no? Perdió. Y entonces listo, ya, ahora Satanás dijo, ahora sí va a ver cómo es. Y yo me imagino todos los demonios ahí atrás de Job diciendo, lo va a decir, lo va a decir, lo va a decir, va a maldecir a Dios. Verso 21, y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová me lo dio y Jehová me lo quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Amén. Ya. Así terminó la historia. Job no maldijo a Dios. O sea, el acusador no tenía razón. Job sí amaba a Dios. Todos los demonios que estaban detrás de Job listos para celebrar cuando él dijera, maldita sea mi vida, una cosa así, quedaron sanos. O sea, quedaron iniciados. Job salió victorioso. Bien, bien, está bueno, dijo. De nuevo vuelve otra vez la escena, capítulo 2, verso 3. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de dar una vueltica por la tierra y pasearme por ella. Es que un vagamundo. Pero él no venía de eso, ¿verdad? Él venía de atacar a Job. Y entonces dijo Jehová, y dijo Jehová a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón cabal y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruine sin causa? ¿Ves a Job? ¡Qué buen creyente Job! ¡Qué buen hijo mío! ¡Mira! ¡No me maldijo! Entonces Satanás, de nuevo haciendo su labor de acusador, dice en el verso 3, verso 4, respondió Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahí le dijo, eso fue porque no le tocó a él. Eso lo hace cualquiera, dijo el diablo. Con tal de que no lo toquen a uno, uno está bien. Pero apenas lo toquen a uno en su cuerpo, en su carne, ahí aparece, dijo el diablo. Y entonces el Señor le responde y le dice en el verso 6, y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces, ahora sí puede darle un accidente o una enfermedad, pero no puedes llevártelo, matarlo, no puedes hacer eso. Y salió el patas, hermano, con sus patas. Rápido, hermano. Y hizo que Job le saliera una hernia. Una hernia. Maligna. Es una sarna. Todos callados, nadie dice nada, hermano. ¿Estaba herniado o no? Yo era para ver si ustedes estaban pendientes. Pero todos callados, nadie. No estaba herniado, ojos, ¿no? Estaba era sarnoso. Le salió una sarna, así una dermatitis, una cosa terrible, así desde la coronilla aquí a la cabeza hasta la planta de los pies, ¿no? Y el diablo, entonces, como tiene sus instrumentos aquí en la tierra, a veces los usa para hacer su trabajo de acusador. ¿Se ha notado? Esos son todos los que vienen a uno y le dicen, ¿y luego usted no es cristiano? ¡Ay! ¿Y luego usted no es hijo de Dios, pues? ¿No que va por allá? ¿No que ora? ¿No que ayuna? ¡Ay! Esos son los que el diablo usa. En este caso usó a la mujer de Job, que no le servía para nada esa vieja. Esa vieja no servía para nada, hermano, ¿verdad? Porque le dice, el pobre va a coger un trozo de olla por ahí, viejo, que encontró por ahí, y se sentó para rascarse la dermatitis, la sarna esa que le salió. Estaba ya rascándose. Y como no maldecía a Dios, versículo 9, entonces le dijo a su mujer, aún persistes en tu integridad, maldice a Dios y muérete. Ahora entienda, ¿quién era el que quería que Job maldijera a Dios? Satanás. O sea que ahí deducimos que esta mujer, la esposa, imagínese, la estaba usando el diablo, lo estaba incitando a través de ella, para que usted vea cómo funciona la cosa. Job no sabía qué era lo que pasaba, ¿verdad? No sabía, no tenía ni idea. Él no sabía que esa mujer la estaba usando el diablo para cumplir un objetivo en su vida. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso usted no tiene que ponerle cuidado a nadie que venga aquí con acusaciones y cosas. Porque eso por lo general es el diablo usando a sus instrumentos, a sus marionetas, a sus hijos, para tentar al cristiano. Dice, oiga, pero usted no que va a la iglesia, ¿y por qué le va tan mal? Yo de usted me salgo de eso. ¿Dónde está tu Dios? Le dicen a veces a uno, ¿verdad? ¿Dónde está tu Dios? Usted que tanto ora y que Dios y que ni que Jehová y que se va para allá para el domingo, todos los domingos. Y eso. ¿Y qué? ¿Por qué le va mal? ¿Por qué a sus hijos le pasa esto? ¿Y por qué a su marido? ¿Y por qué a su esposa? Y no sé qué y todo eso. Eso por lo menos es el diablo usando a sus marionetas. Y el diablo tiene sus marionetas en la iglesia también. No creas que todo el que está aquí sentado ya, no. Hay instrumentos del diablo dentro de la iglesia. Mire el de al lado y mire si tiene cara. Mire. De pronto tiene cara. Pues algunos son feos, pero eso no quiere decir, hermano, que ya por eso es que son instrumentos. No. Porque el diablo por lo general tiene cara de ángel. Párenle bolas a eso, yo. De ángel bonito. Ay. El diablo usa a su gente y aquí usó a la mujer de Job para hacer lo que él hace, que es acusar. ¿Usted no ha notado que lo que más piensa allá, usted comete un error así y encima le cae allá su mamá, su esposo, sus hijos, y luego usted no es cristiano? Ay, la cristiana, a ver, felicitaciones, a ver. Ay, no, la cristiana, pues, ay, no, ¿qué vamos a hacer contigo? Y así empieza. Cuando usted ve a gente haciendo eso, piensen, ese es el diablo ahí. Ahora no voy a empezar, el Señor te reprenda, Satanás. No, mi mamá, no voy a decirle. Ah, va, llegue usted ahora a la casa y le diga, el pastor dijo que usted era el diablo. Sí, porque ¡pa! Tome su diablo. ¡Pa! ¡Pa! Llega usted a decirle a su papá o a su mamá, el pastor dijo que usted era el diablo. Y ¡pum! Sí, el diablo, tome su diablo. ¿Ah? Eso es para que usted se lo guarde. Entonces, cuando empiecen a acusarlo y a decirle, ¿dónde está tu Dios y todas esas cosas? Usted por dentro está orando, el Señor te reprenda, Satanás. Señor, te reprenda, Satanás. Porque usted ya sabe de dónde vienen esas cosas, hermano. ¿Está comprendiendo ahora? ¿Qué hizo Job? Es conocida y famosa la historia. Y además de eso, memorable. Él no se puso a decirle a la esposa, diablo mentiroso, cállate. ¿Sí? No, porque él era prudente, ¿verdad? Usted vaya a decirle a su esposa, diablo, Satanás, Belcebú. Sí, no. Belcebú a la esposa, ay no. Belcebú, tal, no. Él le dijo, hablas como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. O sea, le insultó amablemente, ¿sí? ¿Qué? ¿Aceptaremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo aceptaremos? En todo esto, ¿no? Pecó Job con sus labios. Y el diablo quedó sano, hermano. Sano, sano, sano. Lo dejaron sano. Otra vez quedó. El diablo, yuca. Murió. ¿Ven? Pero esta no es la única ocasión donde tenemos una historia así en la Biblia. Hay otra en Zacarías, capítulo 3, el profeta Zacarías, el capítulo 3. Zacarías, capítulo 3. Zacarías está teniendo una visión. Y en la visión vio al sumo sacerdote. El sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el más sumo de todos los sacerdotes. Esa es una buena explicación, ¿cierto? Ya con eso todo el mundo quedó claro que era el sumo sacerdote. Sumo sacerdote era el jefe de los sacerdotes, ¿no? O sea, el duro, hermano. No era cualquier persona, era el duro ahí. Y entonces tuvo una visión, Zacarías, dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que has cogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Ahora, ¿por qué le dice eso Dios a Satanás? En el verso 2 no lo dice, en el verso 1 no lo dice. Después me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba de pie delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Ve? ¿Para qué estaba el diablo al lado? ¿Para consolarlo? ¿Para tenerle compasión, bondad? ¡No! Ahí estaba el sumo sacerdote. Y a la derecha, que era en un juicio donde se hacía un fiscal, estaba el diablo acusándole al sumo sacerdote Josué. ¿Quién sabe qué había hecho el tipo, no? Porque eso, algo hizo. Y él no se sentía digno de ser el sumo sacerdote. Ahora le están mostrando por qué, quién era el que le estaba acusando. No estaba ahí el hombre ahí, y el diablo lo estaba acusando. Intervino Jehová y reprendió al diablo, y dos veces lo reprendió. El Señor te reprenda. ¿Y cuál fue el argumento de Dios para justificar a Josué? Dijo, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? En otras palabras, ¿no es este pues mi escogido? Y ya aprendimos en la campaña que nadie acusa a los escogidos de Dios. Amén. Porque Cristo fue el que murió. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, usted está viendo el trabajo del diablo. ¿Cuál es? Él acusa delante de Dios. Apocalipsis capítulo 12, verso 10, dice que ese trabajo lo hace de día y de noche. Apocalipsis 12, 10, mírelo. Apocalipsis 12, 10. Dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche acusando al diablo. Ese es su trabajo constante, acusar. Pero como le dije al comienzo, él no solo acusa a los hombres delante de Dios, sino que también acusa a Dios delante de los hombres. enseñar a discernir la voz del diablo. Es esa voz que le dice, Dios no te quiere, Dios no te ama, tú no eres digno. Esa es la voz del diablo. ¿Ah? ¿Quiere que le enseñe a identificar la voz del diablo? Esa es la que le dice, mire cómo Dios bendice a ese y a usted no. Esa es la voz del diablo y que Jehová lo reprenda esta mañana, hermano. Estoy enseñando a discernir la voz del diablo. Es la que le dice, ¿usted para qué va por allá a hacerme morcillas a mí? ¿Eh? Entre otras cosas, el diablo no tiene fábrica de morcillas, ¿no? Esta es Doña Pepa, Doña Juana. Ellas tienen fábrica de morcillas, pero el diablo no tiene fábrica de morcillas, ¿oyó? ¡Esa es la voz del diablo! Es la voz que le dice, si ve usted tan fiel que es, y es que sirviendo, y es que ayudando, y es que no es que, y mire cómo le va, mire cómo le va. Y el cristiano que no está avisado, entonces, sí, sí, sí, mire cómo me va, sí, sí, sí, mire cómo me va. Ah, ah, ah, a ver, despierte que es el enemigo que lo está atacando. Sí, es que yo soy muy malo. Yo no voy y vuelvo por allá. Sí, mire cómo bendice a mi primo y ese es fornicario. Vive en unión libre. Y él sí lo bendice y a mí no. ¿Usted le cree? ¡No! Usted tiene que estar avisado. Por eso la Biblia dice, ¡velad y orad! Para que no entréis, hermano, en tentación. Velar y orar. Identificar la voz del diablo, las voces que vienen a su mente, los pensamientos que vienen a su mente, los dardos de fuego que él envía. Usted tiene que conocer cuáles son para que no los acepte más. La próxima vez, hermano, que venga el diablo con su cosa y que mire a su vecino que sí le da, mire, y que usted que es cristiano, usted no, diga, el Señor te reprenda. Ya no acepto ese pensamiento. La próxima vez que venga a decirle que usted que es muy malo, que mire que no vuelva por allá, que mire todo lo que usted hace, el Señor te reprenda, Satanás. Amén. Porque él va a acusar a Dios delante de usted. Ahora, el cuarto nombre que vamos a ver en este ayuno es el más común de todos y es Satanás. Ya vimos Belial, que es perverso, ¿cierto? Malo, el maligno. Luego vimos, el otro fue Belcebú, que es, nos indica que el diablo es un dios. En ese caso es el dios del excremento, el dios de las moscas, el dios de este mundo y el dios o el príncipe de los demonios. Y acabamos de ver el otro nombre que es el acusador, que quiere decir... El otro nombre que es el diablo, que quiere decir el acusador. Que me tienen nervioso ustedes hoy. El acusador. ¿Amén? Y el último es Satanás. Satanás. Mateo 4:10. Tenemos un ejemplo de ese nombre citado en la escritura. Mateo 4:10. Estamos en la tentación de Jesús en el desierto. Ahí estamos. Hay una sucesión de tentaciones La última que él le hace a Jesús, le muestra todas las naciones. ¿Cierto que sí? Le muestra ahí, dice, los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo, mire, es más fácil así que usted ir a morir esa cruz. ¿Eh? Yo se los puedo dar, son míos, yo se los puedo dar. Así sin necesidad de que usted vaya a esa cruz. Esa era la tentación. Pero en lugar de la cruz, usted me da su adoración. De hecho, entienda eso, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto del diablo? La adoración que le pertenece a Dios. Por eso fue que se cayó de allá. ¿Eh? ¿Cierto? ¿Qué era lo que él quería? El puesto de Dios. Y que le adoraran como Dios entonces. Y como eso no se puede, porque solo hay un Dios. No se puede. Entonces lo echaron para el... Pero eso no lo hizo cesar en su intento. El diablo desayuna, almuerza y come, duerme y vive para que la gente le adore. Por eso se inventó el Halloween. Esta es la fiesta de la adoración, hermano. Lindo eso. Y le dice a Jesús: yo te doy todo esto, porque yo soy el Dios de este mundo. Pero si tú me adoras. Imagínese, Dios adorando a Satanás. No se le ocurrió nada a este muérgano, ¿eh? No se le ocurrió nada. Pretender que Dios le adorara a él. Y entonces el Señor le dice en el verso 10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el pobre chancla, ¿qué? Pues le tocó irse, ¿no? Entonces le dejó el diablo y aquí se le acercaron unos ángeles y le servía. Se fue. Satanás quiere decir adversario. Quiere decir eso. Satanás quiere decir adversario. Porque Satanás es contrario o enemigo de Dios, de su iglesia y de la humanidad entera. Ese es Satanás. El nombre Satanás aparece aproximadamente 53 veces en la escritura. Satanás es el nombre más popular de todos. Vamos a dejar hasta ahí para que oremos en este momento, ¿ok? Así que esté sobre sus pies, por favor, para que ore. Oh Padre, gracias te doy en esta hora, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos esta mañana. Te honramos a ti, Señor. Te glorificamos, Padre Santo. Oh, gracias, Señor. Hermano, sea consciente que usted está en una guerra. Usted no la ve, usted no la percibe tal vez. Pero en este mismo momento hay una batalla por su alma. Hay una batalla por su familia, una batalla espiritual. Satanás ha enviado demonios específicamente contra usted, con el objeto de destruirlo, desgraciarlo a usted propiamente, a usted. Satanás los ha enviado. Su misión es usted. Así que más le vale despertar. Su misión de estos espíritus inmundos es su familia. Así que más le vale despertar. Satanás te odia. Que tú le entregaste tu vida a Jesucristo, porque dejaste de servirle a él y de adorarle a él, y ahora sirves y adoras a Jesús. Satanás te aborrece por eso. Y golpeará y golpeará y golpeará hasta que te haga caer de una y otra manera, utilizando todos los medios. Golpeará y golpeará hasta que te haga caer. Si tú te dejas, usará un hombre, usará una mujer, usará un trabajo, usará un problema que tengas con un hermano en la iglesia, con el pastor, con el líder, con quien sea, para desanimarte. para tirarte al piso. Así que más vale que despiertes de ese sueño. Así que más vale que estos meses que siguen estés despierto. Porque el ataque va a ser recio. Cierra tus ojos, dile al Señor, fortaléceme, Señor. Levanta tus brazos al cielo. Y dile al Señor, fortaléceme, Señor. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir. Presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. Y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. Y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Gracias, Padre, te doy. Gracias, Señor, te alabo en esta hora. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir. Dígalo. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, Señor. Llenas de alegría, llénanos de alegría, llénanos de paz esta mañana. Y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia. Llénanos, llénanos. Llenas de alegría, llénanos. Todo mi ser. Padre, para enfrentar al enemigo necesitamos tu llenura. Tú me respondes. Por eso te pedimos hoy que nos llenes. Porque me amas. Oh, me amas. Señor, lléname, porque yo necesito tu llenura. Yo necesito tu llenura para enfrentar al enemigo, porque yo necesito tu llenura para enfrentar al diablo. Yo necesito tu llenura para ser victorioso. El diablo es un enemigo formidable para ti, pero por la llenura, por el nombre de Cristo, puedes vencerlo. Oh, el Señor lo reprenda esta mañana. El Señor reprenda al diablo esta mañana. El Señor lo reprenda esta mañana. El Señor reprenda sus artimañas. El Señor reprenda sus huestes. El Señor reprenda sus principados. El Señor reprenda sus potestades. El Señor reprenda sus gobernadores. El Señor reprenda sus huestes. El Señor destroce sus tronos, aleluya. Esta mañana, poderoso gigante, oh, venimos a clamar, Señor, que tú obres, Señor, que tú obres en este ayuno, Padre, rompiendo cadenas de impiedad, rompiendo cadenas, Señor, que el diablo haya puesto sobre nuestras vidas, Padre, liberando los cuerpos de los demonios que los habitan, Señor, liberando las casas de los demonios que las habitan, Padre. Oh, Señor, esta mañana de ayuno estamos en eso, Padre, buscándote, buscándote, Señor, porque traiga libertad, Señor, porque reprendas esos aquelares del diablo, porque reprendas, Señor, la magia negra, Señor, los demonios que trabajan con la magia negra, con la magia blanca, Señor, los demonios que trabajan con el satanismo, Padre, los demonios que trabajan con el vudú, Padre. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te pedimos, Padre Santo, que seas tú, Señor, libertando, libertando, Padre, a su hacha de los poderes del diablo, que la sedia a su hacha de los poderes del diablo, que la atrapan ahora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate, glorifícate, glorifícate, Señor. Oh, poderoso Rey, oh, poderoso Dios, oh, poderoso Cristo, glorifícate, glorifícate, Señor. Hay nubes de demonios sobre nuestro barrio, hay nubes de demonios sobre nuestros conjuntos, Señor. Hay nubes de demonios, Señor. Oh, Padre, oh, Señor, véncelos esta mañana, Señor. Oh, con autoridad que nos has dado esta mañana, reprendemos al diablo y sus demonios. Con autoridad que Dios nos ha dado, ahora los echamos fuera. Los echamos fuera en esta hora. Los echamos fuera en esta hora. Fuera, fuera, fuera de los cuerpos. Fuera de la familia. Fuera de la economía. Fuera del ministerio. Fuera de la iglesia. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, invocamos ese nombre poderoso sobre el diablo. Invocamos ese nombre poderoso sobre las huestes de maldad. Invocamos ese nombre poderoso sobre los poderes del diablo, aleluya. Te pedimos que libertes a los hijos. Te pedimos que libertes a los padres. Te pedimos que libertes a los hogares. Los hijos en rebeldía, libértalos. Los hijos en la droga, en el alcohol, Señor, en la fornicación, Padre, libértalos. Trae, Padre Santo, liberación esta mañana, Señor. Los demonios huyan, huyan, huyan en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Padre, gracias, Señor. Señor, te damos en el nombre de Jesús en este ayuno, Señor, respáldanos, Padre, y rompe cadenas y trae liberación, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén.